secreto guardabas el día que estuve en el hospital. ¿Qué secreto guardabas que ni siquiera quisiste hablar? Y el ritmo DJ.